tenía todo para vivir lejos del altar de Dios, lejos de su gracia. Quien me ve así cantando no sabe lo que sufrí. Yo atravesé el río y lo que pasó, pasó. Fui rescatado de las garras del pecado. Yo no le debo nada al enemigo. No, no, no, no, no. Estoy cubierto y lavado. Fui justificado por la sangre, yo fui perdonado, aleluya, yo soy libre. Yo fui perdonado, aleluya, yo soy libre. Yo fui perdonado, aleluya, yo soy libre. Yo fui perdonado, aleluya, yo soy libre. Tengo las manos de quien tenía todo para vivir lejos del altar de Dios, lejos de su gracia. Quien me ve así cantando no sabe lo que sufrí. Mas yo atravesé el río y lo que pasó, pasó. Fui rescatado de las garras del pecado. Yo no le debo nada al enemigo. No, no, no, no, no. Estoy cubierto y lavado. Fui justificado por la sangre, yo fui perdonado, aleluya, yo soy libre. Oh, yo fui perdonado, aleluya, yo soy libre. Yo fui perdonado, aleluya, yo soy libre. Aleluya, yo soy libre. Perdonado, aleluya, yo soy libre.